Podcast de Ars Música. Capítulo primero. Bienvenidos al podcast de Ars Música. La intención de este podcast es la misma que la de todas las actividades de Ars Música, la difusión de la música antigua. Mediante este nuevo vehículo pondremos en común con todo el mundo información sobre obras, compositores, conciertos, discos e incluso nuestras propias grabaciones. Dejemos ahora que sean las propias secciones de nuestro podcast las que se presenten a sí mismas, una costumbre que mantendremos en futuros episodios conforme se añadan nuevas secciones. El dato. En esta sección os comentaremos de forma más o menos extensa datos interesantes sobre obras o compositores. A veces los basaremos en nuevas búsquedas y otras veces los recuperaremos de nuestra colección de Ars Informes, que podéis encontrar en www.arsmusica.com/foro. Hoy hablaremos de las Lágrimas di San Pietro, traduciendo para ello un excelente texto hallado en la Wikipedia. Las Lágrimas di San Pietro es un ciclo de 21 madrigales compuesto por Orlando di Lasso. Fue su última composición en 1594 y fue publicada póstumamente en Múnich en 1595. Lasso la dedicó al Papa Clemente VIII el 24 de mayo de 1594, justo 3 semanas antes de su muerte. Las Lágrimas se basan en 21 poemas escritos por el italiano Luigi Tansillo y muestran las etapas del sufrimiento experimentado por San Pedro después de negar a Cristo y su recuerdo de la premonición de éste. La composición de Lasso está escrita para 7 voces y el simbolismo numérico juega aquí un papel importante. Las 7 voces representan los 7 dolores de la Virgen María. Además, algunos de los madrigales tienen 7 secciones. El número total de piezas es de 21, que representa 7 veces el número de miembros de la Trinidad. Musicalmente, las Lágrimas son la suma de los estilos de Lasso durante toda su carrera. Él mismo indicó en su dedicatoria que estaban recientemente compuestas. Dentro del ciclo, Lasso usa técnicas que aprendió al comienzo de su carrera como compositor de madrigales. Cromatismos relacionados con su mucho más antigua obra maestra de música reservata, las Prophetiae Sibilarum. También emplea el conciso, refinado y casi austero lenguaje que desarrolló al final de su carrera, relacionado con el estilo de Palestrina, en el que ninguna nota es superflua. La música dispone el texto silábicamente, con especial atención a la dicción, y contiene pausas donde un recitador pararía naturalmente para respirar. Y está compuesto como un todo continuo sin repetición o redundancia. La pieza final de la obra no es un madrigal, sino un motete en latín, Vide Homo, donde el Cristo crucificado, hablando en primera persona, confronta la traición de Pedro con los pecados de toda la humanidad. Las Lágrimas di San Pietro son probablemente la más famosa colección de madrigales espirituales nunca compuesta. Aunque este estilo de madrigales son un pequeño grupo dentro del corpus total de madrigales, esta obra de Lasso suele ser considerada por los estudiosos como uno de los grandes hitos de la polifonía renacentista, que además apareció al final de una era. 10 años después de esta composición, el tradicional stile antico sería desplazado en muchos centros musicales por las nuevas formas del primer barroco, tales como la monodía y el concierto sacro para pocas voces y continuo. El disco. En esta sección os presentaremos algunas recomendaciones discográficas que pueden estar relacionadas o no con lo tratado en la sección anterior. También intentaremos, en la medida de lo posible, manteneros al tanto de algunas novedades discográficas interesantes. Hoy vamos a hablaros precisamente de la grabación de Las Lágrimas di San Pietro hecha por el Huelgas Ensemble, bajo la dirección de Paul von Nebel para Sony Vivarte. La toma fue realizada en la capilla de Abdij Marienloff de Bélgica en marzo de 1993. El disco cuenta con las impresionantes voces de los habituales cantantes del ensemble, como Marie-Claude Valan, Marius van Altena o Harry van der Kamp, a los que el director añade una imaginativa instrumentación con una gran variedad de flautas de pico, cornetos, sacabuche, bajón y clave. La obra es tratada con la intensidad que merece sin perderle la cara a su naturaleza de madrigal, pero sin escatimar ni un ápice de la espiritualidad del texto original. Quizá sea esta combinación de espiritualidad y expresividad la que lleva al director a permitirse ciertas licencias un tanto románticas, que sin embargo no empañan el resultado final de un disco que nos merece la más alta estima. Desgraciadamente, está descatalogado en su edición original, aunque aún podría encontrarse en tiendas de internet como Amazon o en reediciones independientes de algunos pequeños sellos europeos. La entrevista. En esta sección queremos dar a conocer un poco más a los miembros de Ars Musica, personas normales con trabajos distintos que tienen en común la pasión por la música antigua. Hoy contamos con Alfonso Bolarín. Alfonso es tenor y es el miembro más antiguo en activo de Ars Musica, siendo el único que comparte con José Miguel Morales la consideración de miembro fundador, con la salvedad de que Alfonso no ha dejado nunca de pertenecer al coro en sus ya 12 años de vida. ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo soy veterinario, dirijo un centro de inseminación en Calasparra y inseminación porcina y en mis ratos libres pues me dedico a cantar. ¿En qué año entraste a Ars Musica y cuál fue tu primer concierto? Pues ya casi ni me acuerdo, era el 94. Entré con la fundación, con el concurso del Romea, y el primer concierto pues fue en Blanca, el primer concierto con programa, se llamaba De Música Antigua, en el 95, creo. Di una de las obras que hayas cantado y que te hayan gustado especialmente. La de Jefté, de Carissimi, fue un descubrimiento, pero la que más me ha gustado sin duda es la Salve Regina de Victoria que hemos cantado recientemente. ¿Qué obra desearías cantar? Bien, históricamente tengo que decir La Justa, porque llevo, no sé si estuve 8 o 9 años dándole follón a Emilio para que cantáramos, pero como vi que no lo conseguí, pues ahora me tengo que pasar a Las Vísperas de Monteverdi, que es un sueño prácticamente imposible por la instrumentación y por lo complicado de montarla. Pero bueno, se ve que va de sueños imposibles. ¿Cuál crees que ha sido el programa de Ars Musica más interesante? Pues en cuanto a programación y en cuanto a música, El Hombre Armado. El Hombre Armado es el más lógico, el más sensato y el que yo más disfruté. Si solo te pudieras quedar con uno de los discos que tienes, ¿cuál sería? Pues esta pregunta es una faena. No sabría. Cogería varios discos, los pondría encima de la mesa, tiraría una moneda y cogería uno. O Las Vísperas de Monteverdi, de Gardiner, o El Membra Jesu Nostri, también de Gardiner. O alguno de los discos que tengo de Victoria, que tienen La Salve, o algún motete así, alguna misa. No sabría decir. Ars Musica en directo. En esta última sección del podcast queremos ofreceros obras grabadas en directo en los conciertos de Ars Musica. La mayoría de estas grabaciones no tienen una gran calidad sonora, pero pensamos que son suficientes para que os hagáis una idea del trabajo del grupo. Hoy, y a colación de los anteriores episodios del podcast, os ofreceremos nuestra propia versión de Il Magnanimo Pietro, el primero de los madrigales sacros de las Lacrime di San Pietro de Lasso. Aunque los programas monográficos no vayan a ser la tónica, hemos pensado que este primer programa y esta gran obra así lo merecían. Thank you. Nos vemos en la próxima edición.